comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. He venido a decirte, cerca está el levantamiento de la iglesia al cielo. Dile al pueblo que arregle lo que anda mal. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NuevoUnción Radio.com. Este quien le habla su hermano y amigo Joel Rivera, junto a mí mi esposa Joy Vélez. Y están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Vamos a estar orando por el comienzo de este programa. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un placer y un sumo gozo estar aquí en la presencia del Señor en nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas. Queremos primero presentarnos en oración delante del Padre y presentarlos a ustedes, nuestros oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presentamos, Señor, en esta noche a nuestros oyentes, mi Dios. Estas personas, Padre amado, que están escuchándonos, Padre. Todos tienen necesidad, Dios mío, aleluya. Te pedimos, poderoso Espíritu Santo, que seas tú supliendo la necesidad de sus corazones, que seas tú llenando sus vidas con tu palabra, que seas tú ministrando a cada uno individual, mi Señor. Todos son seres especiales que necesitan de ti, Padre amado. Nos presentamos, mi esposo y yo, delante de ti, Señor, como tus instrumentos, mi Dios, para que seas tú glorificándote en nuestras vidas y seas usándonos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos adorarte y darte gloria en esta noche, Padre amado, con todo lo que hagamos, Señor. Amén, Jesús. Amén. En este momento queremos cantar un corito para adorar al Señor, así que usted prepárese para adorar al Señor con nosotros. Vamos en coritos, pronto vendrá el Señor, porque estamos esperando al Señor, ¿verdad? Que viene por su pueblo, por su iglesia. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar, gloriosa. La iglesia que él compró a precio de sangre, preciosa. Por sangre de seguridad, allí se reunirá tu pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar tu voz. Cuando me diga que tú eres siervo, y allí yo quiero estar para escuchar tu voz. Cuando me diga que tú eres siervo, pronto vendrá el Señor, tu iglesia levanta, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá tu pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar tu voz. Cuando me diga que tú eres siervo, y allí yo quiero estar para escuchar tu voz. Cuando me diga que tú eres siervo. Gracias, Señor, tú eres poderoso, Jesús. Alabanzas al Maestro, aleluya. Queremos entrar en esta noche al mensaje, bendecido sea el Señor. Y en esta noche el mensaje lleva por título, entra en su presencia, alabanzas al Rey Dios Todopoderoso. Vamos a estar leyendo en el Salmo 16, el versículo 11, búsquelo en su Biblia. Salmos 16, el versículo 11, bendecido sea el Señor. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Jesús. Y hoy vamos a entrar en la presencia de Dios, aleluya. Es importante que nosotros, como seres creados por Dios, entremos en intimidad con el Señor. Dios nos está llamando a entrar a la intimidad con Él, a que nos sumerjamos en su presencia. ¿Por qué, hermanos? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice delicias a su diestra para siempre. Bendecido sea el Señor. Cuando habla de plenitud, quiere decir que nosotros no podemos tener una vida plena si no estamos en la presencia de Dios. El ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios, para disfrutar de Dios. Aleluya. No podemos llevar una vida fuera, lejos del Señor. Porque simplemente una vida sin Dios es una vida vacía. Alabanza al Señor Jesús. Nosotros fuimos creados para habitar en la presencia de Dios, para reposar en Él y para que nuestra alma descansara en Él. Aleluya. Le voy a pedir a mi amado esposo que me lea el versículo Mateo 11, del versículo 28 al 30. Mateo 11, del versículo 28 al 30. Porque es importante que usted entienda que en la presencia de Dios nosotros encontramos nuestro reposo, el descanso para nuestras almas. Aleluya. Mateo 11, del 28 al 30. Aleluya. En el diseño original de Dios fuimos creados a su semejanza, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, intimidad con Él, y que entremos a su presencia, porque solamente en su presencia vamos a recibir la guianza, las instrucciones para nuestra vida. Solamente en su presencia podemos entender lo que Él nos quiere decir. Alabanza del Señor. Tenemos que aprender a intimar con Dios. Y leemos Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Ahí vemos cómo el Señor nos invita a dejar nuestras cargas sobre de Él. En esta vida se hace tan difícil. Muchas veces llevamos cargas gravosas, cargas muy pesadas, porque el ser humano no fue creado, no fue diseñado para caminar sin Dios. Por lo tanto, cuando caminamos sin el Señor, los problemas nos agobian, la vida se hace más difícil, la ansiedad consume al ser humano, y los afanes de esta vida te ahogan. Porque no has aprendido a entrar a la presencia de Dios. Cuando llevas una vida sin Dios, y llevas una vida desorientada, una vida desorganizada, una vida que no está concentrada en lo que Dios quiere para ti. El Señor tiene un diseño especial para cada uno de nosotros. Nosotros fuimos creados para disfrutar de la presencia del Señor. Fuimos creados de la misma esencia de Dios. Mira, hermano, en Génesis vemos ahí la creación como el Señor la hizo, ¿verdad? Que todo lo que Él hizo fue bueno, que fue perfecto, ¿verdad? Alabanzas al Señor Jesús. Y mira cómo decía Él, la palabra y todo fue creado. Dijo, sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Pero me llama la atención el versículo 20, que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí dijo, produzcan las aguas, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. En cambio, bendecido sea el Señor Jesús. En el 24 le dice lo mismo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y fueron creados los animales. Aleluya. Pero cuando va hacia el hombre, dice, entonces dijo Dios en el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Ahí no dijo, produzca las aguas o produzca la tierra al hombre. Dijo, hagamos al hombre. Dios en su perfección, en su divina trinidad, dijo, yo como Dios Todopoderoso voy a crear al hombre con mis propias manos. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Léalo ahí conmigo, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra les creó. Aleluya, qué hermoso que el Señor se tomó el tiempo de hacernos a su imagen, aleluya. De la tierra sacó nuestro cuerpo físico, aleluya. Pero de su corazón fue creado nuestro espíritu, de sus manos, de su esencia, de ser el todo Dios, nos creó a nosotros y nos dio autoridad sobre todo. Aleluya, poderoso Señor. Ese es el diseño perfecto de Dios. Pero el hombre al pecar destruyó todo ese diseño perfecto que había creado con Adán y con Eva. Aleluya. Alejándonos del propósito verdadero que Dios tenía con el hombre y con la mujer. Aleluya, bendecido sea el Señor. Por eso, hermano, es que usted, nosotros nos debemos acercar al Señor en esa presencia, en esa intimidad que necesitamos, porque nosotros simplemente no podemos vivir sin Él. Aleluya, aleluya. Fuimos conocidos en el corazón de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Él nos conoció a nosotros primero, aleluya. Y Él nos conoce de forma muy diferente como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Aleluya, porque Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve como vencedores. Aleluya. Dios me hizo único y la presencia de Dios lo afirma. Él me hizo perfecto, alabanza al Señor. Y a veces el Señor nos ve de manera muy diferente, porque nosotros muchas veces nos vemos como derrotados, como fracasados. Y el Señor nos llama vencedores. Aleluya. Muchas veces nosotros mismos nos despreciamos, no tenemos en cuenta nuestra propia vida, no tomamos en consideración las cosas hermosas que Dios hace con nosotros. Aleluya, todo lo que el Señor creó es bueno y maravilloso, y Él tiene un diseño perfecto para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, como su pueblo, reflejemos a Cristo, que caminemos en su presencia. Aleluya, bendecido el Señor. Él quiere que tú tengas esa valentía de ser diferente y que entres en la intimidad con Él para que tú puedas conocer la dirección. Aleluya. Somos amados por Dios y su anhelo profundo es poder estar, que Él poder estar en el primer lugar en tu vida. Aleluya. Él quiere levantarte, prosperarte, edificar en ti. Que sepas que tú eres un vencedor y que no fuiste llamado para la derrota. No fuiste llamado para arrastrarte por las calles o perderte en las drogas. Fuiste llamado, diseñado para disfrutar de la presencia de Dios, para vivir en el descanso de Dios. Solamente en Él encuentras el reposo. Aleluya, poderoso el Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos, Señor. Le voy a pedir a mi esposo, aleluya, poderoso el Señor, que me lea en Mateo 21:44. Alabanza al Señor. Mateo 21:44. Bendecido el Rey de Gloria. Y leemos así: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Repítalo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la le desmenuzará. Aleluya. Hermano, Dios te señala y te llama como Él te ve, no como tú te ves. Te llama vencedor y tal vez tú te ves en derrota. Te llama valiente y tal vez tú te ves como un miedoso. Pero Dios te llama como Él te ve, porque Él sabe lo que tú puedes dar. Aleluya, poderoso el Señor. Solo estando ligados a Dios podemos nosotros mismos conocernos como Él nos conoce y vernos como Él nos ve. Aleluya, santo el Señor. Alabanza. Él quiere levantarnos, hermanos. Aleluya. Pero muchas veces nosotros mismos nos mantenemos atados porque no queremos reconocer que necesitamos al Señor. Aleluya. No queremos reconocer que Él nos ha llamado con un propósito perfecto. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya, bendecido sea el Señor. Y cuando sacamos con esta piedra que es Dios, aleluya, nos damos cuenta de que esa piedra nos desmenuza. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que hacer nuestra vida nueva. Porque nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que nos ata a esta vida y a este mundo para poder empezar a vivir la vida que Dios quiere que nosotros llevemos, para poder ser las personas que Dios quiere que seamos, para empezar nosotros a vernos como Él nos ve. Aleluya. Y de esa manera va a fluir la bendición. No podemos estar ligados a las cosas del mundo, a las cosas que nos atan. Porque esas cosas nos impiden ver la gloria de Dios. Esas cosas nos impiden ser nosotros lo que Dios nos ha llamado a ser. Esas cosas impiden que el diseño perfecto de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros tenemos que chocar con esa roca que es Cristo, para que nuestra vida sea desmenuzada y empecemos a vivir como Él quiere que vivamos. Tenemos que morir al yo para empezar a vivir en Él, para ser de Él, para entregarle a Él todo lo que nosotros somos ahora y empezar a vivir en Jesús, que sea Él el que viva en nosotros. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Rey de Gloria. Aleluya. Poderoso el Rey. Le solicito a mi amado esposo si puede leerme en Marcos 14, 14. Alabanza. Leemos así, San Marcos capítulo 14, versículo 14. Dice, ¿y dónde entraré? Decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿de dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Leo otra vez, ¿y dónde entraré? Decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿de dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aleluya, y en esta noche el Señor te pregunta a ti, ¿dónde está el aposento en donde he de comer contigo? Aleluya, ¿ya preparaste tu aposento para el Señor? ¿Ya preparaste tu corazón para Él? El Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, todos nuestros anhelos, que nos entreguemos por completo a Él. Y por eso en esta noche te vuelve a preguntar, ¿dónde está el aposento, el lugar que has preparado para mí? En ese aposento en donde yo me quiero depositar para entrar en intimidad contigo. En ese aposento en donde yo quiero entrar para cenar contigo, para establecer una comunión contigo, una relación de intimidad. Aleluya, poderoso el Señor. No es lo mismo, aleluya, tener información de quién es Dios, saber quién es Él o simplemente haber escuchado de Él, que conocerlo en intimidad. Que tú pasar el día a día con Él, que tú vivir con Él, hablarle, poder compartir todos tus anhelos e inquietudes con Él, comentarle de tus problemas y depositar sobre Él tu confianza. No es lo mismo tener información de quién es Dios que tú saber quién es Él y experimentarlo en tu vida. Aleluya. Así que en esta noche, ¿ya preparaste tu aposento para el Señor? ¿Preparaste esa habitación que es tu corazón para recibirle? Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a buscar nuestra siguiente lectura bíblica en Lucas capítulo 12, el versículo 34. Lucas 12, 34. Leemos así, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿En dónde está depositada tu confianza? ¿En dónde tienes tu corazón? ¿En qué depositas tu confianza? ¿En tu casa? Porque te brinda seguridad. ¿En tu carro? ¿En el dinero? Mucha gente confía en su trabajo, ¿verdad? Confían en lo que pueden hacer con sus propias manos. Pero el Señor aquí nos está instando a que nuestro tesoro sea Él. A que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. A que depositemos todo nuestro corazón en sus manos. Si Él es tu tesoro, tu corazón va a estar en Él. Aleluya. Pero si tu tesoro, las cosas que tú más valoras, son las cosas materiales, son las cosas que tú puedes obtener de ti mismo, aleluya, es tu cuerpo físico, aleluya, tu apariencia, si esas son tus tesoros, entonces allí va a estar tu corazón, alabanza al Señor, y tu corazón no va a estar depositado en Dios. Y nosotros fuimos creados en el corazón de Dios. Su corazón está para con nosotros, porque el tuyo no puede estar para con Él. Nosotros fuimos diseñados para adorarle a Él, para alabarle, para exaltarle, para vivir en su presencia, para estar en intimidad con Él por siempre. Aleluya. Él quiere rescatarte, salvarte. Aleluya. Darte una vida plena. Como decíamos en el Salmo al comienzo del programa, Salmo 16, 11, en su presencia hay plenitud de gozo, aleluya. Tú quieres disfrutar de una vida plena, en el Señor la tienes, aleluya. Dándole todo al Señor, puedes obtener el todo de Dios, alabanza al Señor. Estar en intimidad con Dios conlleva una entrega y una consagración total. Aleluya. Y quizás tú ahora en tu vida personal puedes decir, es que eso es mucho, es muy difícil para mí entregarlo todo, siento que voy a perder mucho. Pero yo te puedo asegurar, alabanzas al Dios Todopoderoso, que lo que vas a ganar es innumerable. Gloria a tu nombre, Jesús. Que lo que vas a ganar es eterno y nadie te lo va a poder quitar mientras te mantengas en Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Dios te llama. Y vamos a volver al diseño original, que quiero decirte algo, poderoso el Señor. Vamos a Génesis nuevamente, poderoso el Rey de Gloria. Porque yo quiero que tú sepas que el Señor te llama. Alabanzas al Señor Jesús. Como llamó a Adán, Muchas veces las vidas andan en pecado y andan escondidas de Dios. Andan escondiéndose del Señor. Pero el Señor anda buscándote. A ti que estás escondido, el Señor anda buscándote. Y te llama como llamaba Adán. Dice en Génesis capítulo 13, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? El Señor sabía dónde Adán estaba. Sí, el Señor sabía dónde Adán estaba. Pero Él quería que Adán se acercara a Él. Porque Adán había pecado y se estaba escondiendo de Dios. Y el Señor quiere que tu respuesta de esta noche sea, Señor, aquí estoy. Me he escondido porque andaba en pecado, pero me reconozco como pecador delante de ti y quiero que tú me perdones. Aleluya. Si tú vienes arrepentido delante del Señor, Él te perdona, Él te restaura. Él te llama como llamaba Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aleluya. Tal vez yo no pueda decirte tu nombre porque no lo sé, pero el Señor te conoce. Y tal vez el nombre nuevo que el Señor te tiene en esta noche es vencedor. Tal vez el nombre nuevo que el Señor tiene para tu vida en esta noche es vida de victoria. Alabanza al Señor, vida de plenitud. Déjate encontrar por el Señor. El Señor quiere restaurarte, levantarte, sanarte. El Señor quiere hacer cosas nuevas contigo, darte plenitud de gozo, una vida plena en Él. Aleluya. Una vida de satisfacción total. Porque una vida sin Dios es una vida insatisfactoria. Una vida sin Dios es una vida vacía. Alabanza al Señor. Una vida sin propósito, simplemente existiendo, haciendo lo que hace comúnmente cualquier otra persona. Pero una vida que se entrega al Señor es una vida diferente. Una vida que se consagra a Dios, una vida que se llega al Señor en santidad, es una vida que marca diferencias en la vida tuya, en la vida de los demás, y una vida que impacta todo lo que está a su alrededor. Esa es la vida que Dios te llama a tener para que tú entres en la intimidad con Él, para que tú vengas a la intimidad con Él. Aleluya. ¿Está preparado tu aposento? Ya preparaste tu corazón. Él te llama. Aleluya. Él te llama. Él te reconoce, Él quiere levantarte, aleluya. Él no te ve como los demás te ven. Él no te rechaza ni te señala. Él no te va a ofender, alabanza al Zaka y se me llama. Él no te va a ofender como ofenden los demás allá afuera. Aleluya. Él no te va a señalar por tus defectos, alabanza al Señor, sino que Él ve tus virtudes, alabanza al Rey de Gloria. Él te ve de manera muy diferente a como tú mismo te ves. Levántate en el nombre del Señor en esta noche y deja que el Señor sea tu ayudador, tu salvador, aleluya, tu restaurador, el dueño de tu vida y de tu ser. Alabanzas al Rey de Gloria. Poderoso el Señor Jesús. Aleluya, poderoso el Señor. En esta noche, si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu salvador, como dueño de tu vida, como el dueño de tu ser, yo te insto, yo te invito a recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Yo te invito a reconocer que andas en una vida de pecado y que necesitas de Dios, a que escuches la voz de Dios cuando te dice, ¿dónde estás tú? Aleluya. A que escuches la voz de Dios cuando te dice, ¿has preparado ya tu aposento para mí, para yo poder cenar contigo? Alabanza al Rey de Gloria. Te anda buscando, aleluya. Si tú eres esa vida que el Señor anda buscando y deseas reconocer que necesitas de Dios, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Me reconozco como pecador delante de ti. Reconozco que he llevado una vida sin ti, mi Señor. Y ahora yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Salvador y ayúdame para llevar la vida que tú quieres que yo lleve, para que en mi vida sea cumplido tu propósito perfecto. Si tú has hecho esta oración conmigo, te felicito. Ahora perteneces a la familia de Dios. Eres bienvenido, bendecido sea el Señor. Gloria a tu nombre, a la familia de la fe. Sigue hacia adelante. Y procura siempre buscar a Dios en todo lo que hagas. Dale a Dios el primer lugar. Aleluya. Y como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verás la gloria de Dios y verás cómo Él se manifiesta en ti, aleluya, y te levanta para gloria y honra de su nombre. Poderoso el Señor Jesús. Para dejar sus peticiones, lo pueden dejar en el chat o también nos pueden enviar un mensaje de texto al 939-250-0492. Si nos está escuchando desde Estados Unidos, marca 1-939-250-0492. Mensaje de texto solamente. O en el chat, estaremos orando. Gloria a Jesús, alabanza al Señor. Poderoso Rey de Gloria. Ahora queremos hacer una oración por nuestros oyentes, ¿verdad? Aleluya, si hay alguien que necesita sanidad, que está pasando por un proceso de enfermedad, créale a Dios, nosotros no hacemos nada, pero nosotros hemos visto al Señor hacer grandes cosas. Aleluya, hemos visto cómo Él ha sanado, cómo Él hace milagros creativos en las vidas. Si tienes fe, para el que tiene fe todo es posible. Aleluya, para Dios no hay nada, nada imposible. Él dice en su palabra, aleluya, he aquí que yo soy Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Así que usted concértese con nosotros en esta oración. Si usted tiene peticiones, ¿verdad? Y no se atreve a escribirnos en el chat, no se atreve a comunicarnos a nosotros, ¿verdad? El Señor la conoce. Usted preséntela delante del Señor. Y nosotros vamos a estar orando por usted en estos momentos. Presente sus peticiones. Presente su necesidad de oración. Su necesidad de sanidad, aleluya. Si usted tiene algún dolor en el corazón, alguna herida que le hayan hecho, falta de perdón, que usted no haya podido perdonar a alguien, si usted se siente rechazado o ofendido, si usted está pasando por alguna dificultad, por algún problema, aleluya, algún caso en la corte, alabanzas al Señor, o algo que esté agobiando su vida, algún problema económico, cualquiera sea la situación, el Señor la conoce. Preséntela delante de Dios mientras nosotros estamos orando por usted y por su petición y su necesidad, porque el Señor se va a glorificar en usted a medida que estemos orando en este programa. Alabanza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos nuestros oyentes, mi Dios. Presentamos, Dios mío, sus necesidades delante de ti. Presentamos sus peticiones delante de ti, amado Jesús. Mi Señor, tú conoces sus corazones. Tú conoces en intimidad, Dios mío, a cada uno de ellos, Padre amado. Oh, mi Señor Jesús, Dios de poder y Dios de gloria. Dios mío, nosotros te pedimos en humildad, Señor Jesús, que tú, mi Señor Jesús, aleluya, seas sanando, Señor. Sana, Dios mío, el alma, el cuerpo, Señor Jesús, aleluya. Sé tú restaurando, Padre amado, mis señores. Sé tú sanando, Dios mío, Padre amado, haciendo nuevo, Dios mío, todo tejido, mi Dios. Llevándote toda enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesús, Dios mío. Declaramos sanidad sobre estos cuerpos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, mis señores. Porque tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestra sanidad, mis señores. Por tu llaga hemos sido curados, mi Dios, aleluya. Oh, mi Señor Jesús, en ti nos depositamos, en ti confiamos. Tú eres, Dios mío, el hacedor de maravillas, Dios. Tú eres nuestra esperanza, papá. A ti venimos porque tú tienes palabras de vida eterna. A ti venimos, Señor, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Porque solamente tú, Dios mío, aleluya, nos levantas en medio del dolor y de la agonía. En medio, Dios mío, del sufrimiento y de un mundo que convalece a mis señores. En un mundo perdido, mi Señor Jesús. Solamente en ti encontramos paz. Solamente en ti, Dios mío, podemos encontrar el refugio. Oh, Señor, alegro nuestro corazón. Padre amado, es el poder, Señor, estar contigo, el poder, Señor, es ser restaurados, Padre amado, en ti encontramos paz, mis señores, ayúdanos, enséñanos a intimar contigo, a entrar, Dios mío, Padre amado, en la habitación, Dios mío, aleluya, en reposo contigo, mis señores, en intimidad, a conocerte en lo profundo, para poder escuchar tu voz y tu guianza, poderoso Espíritu Santo, que seas tú, amado Jesús, obrando en la vida de cada uno de nuestros oyentes, que seas tú, mi amado Jesús, obrando milagros poderosos y portentosos en cada uno de las vidas de nuestros oyentes, Padre amado. Todos tienen necesidad, mis señores, tienen peticiones, Señor, delante de ti. Oh, Dios mío, reconocen, Padre, que solamente tú, poderoso Espíritu Santo, puedes hacer la obra. Impacta, Espíritu Santo, a aquellos que nos escuchan, mi Señor Jesús, que aún no han podido aceptarte, que aún no te han conocido, que aún no han tomado la decisión, mi Señor, de dejarse salvar por ti. Impacta, poderoso Espíritu Santo, para que tu palabra penetre en sus corazones De modo que sean salvos, Padre amado. De modo que reconozcan que te necesitan, mis señores. Y de modo que puedan recibirte como su único Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tú siempre haces más de lo que te pedimos, Señor. Y tú te glorificas y te places en hacer grandes milagros en medio de tus hijos, mis señores. Nosotros, tu pueblo, tu iglesia, te adoramos y te exaltamos, Padre. Amén, Señor, amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Pueden seguir dejando sus peticiones en el chat. También nos pueden enviarlo si desean a través de texto, a través de 939-250-0492. Si nos sintoniza desde Estados Unidos sería 1-939-250-0492. Este programa se da repetido mañana viernes a las 7 de la noche. Si se lo pierde hoy, no se preocupe que mañana va a ser repetido. Todos los viernes se repite a las 7 de la noche. Dios le bendiga y nos despedimos. Y mantenga en sintonía que a continuación viene más música. Dios le bendiga. Dios les bendiga.